Muy bien. Tomemos asiento, por favor. Si nos ha hablado el Señor. Amén. En estos dos días, amén. Bueno, el primero que me habló fue a mí, ¿verdad? Leyendo esos textos, estudiándolos, consultando comentarios, libros. Pues el Señor me habló demasiado hoy. Y me mostró muchas cosas que no sabía, que no entendía. Entonces ayer hablamos de un mundo de maldad. En Santiago capítulo 3, verso 1 al 2. Los que estuvieron ayer se dieron cuenta que la palabra de Dios nos habla de que la lengua tiene un gran poder, que la lengua tiene una gran maldad, que la lengua tiene una gran indomabilidad y que la lengua tiene una gran hipocresía. Y así pasamos el día ayer. Y ahora, hoy, pasamos de lo general a algo más particular. Y empezamos hablando acerca de criticar, de juzgar, ¿cierto? Yo sé que a todos nosotros Dios nos habló, porque si en algo caemos mucho, es en eso, y no solo en eso, sino en esos pecados de la lengua. Caemos demasiado, y Dios nos habló. Y luego hablamos del chisme y de la calumnia, que son como hermanitas, ¿no? Son como primas. Y así terminamos esta mañana. Ahora, para culminar este tiempo, vamos a ponernos muy prácticos, ¿no? Vamos a hablar bajo el título, estrategias para domar la lengua. Estrategias para domar la lengua. Pero como vimos ayer y esta mañana, y hay que dejarlo claro, la lengua es indomable. ¿Oyó? La lengua es indomable. Lastimosamente, por más que nos perfeccionemos en Cristo Jesús, tendremos que seguir padeciendo este mal, hasta el día que seamos glorificados y que vayamos al cielo con nuestro Señor. Pero aún así, entendiendo esto, debemos, con la ayuda del Espíritu Santo, perfeccionar cada vez más nuestro hablar. Cada vez menos groserías o cero groserías. Cada vez menos mentiras o cero mentiras. Cada vez menos chismes o cero chismes. Cada vez menos críticas hacia los demás o cero críticas. Cada vez menos insultos. Cada vez menos truhanerías, ociosidades de las que muchas veces decimos. Cada vez menos de ellas. O, en el mejor de los casos, cero de alguna de ellas. Porque siempre seguiremos allí en esa lucha, tratando de domar nuestra lengua. Cuando uno quiere, me imagino yo, no soy domador, pero algunas veces he visto domar perros. Lo único que yo domo es suegras y esposas. Entonces. No, mentiras. Después van y me doman a mí, ¿sí o no? Es como un corderito y ahí. Bueno, el caso es que yo y el que doma perros tiene su estrategia. Porque siempre es útil una estrategia cuando uno intenta domar algo. Entonces, yo le voy a dar esta tarde 5 ideas, estrategias, para que logre domar su lengua en lo que se pueda ella domar. ¿Ok? ¿Amén? Amén. Entonces, téngalas atentas y anótelas. La primera es, reconozca la seriedad. Es importante notar lo que la Biblia dice acerca de la lengua. Y permítame ser reiterativo ahora, pero es que, ¿quién sabe cuándo volvamos a hablar de esto? Pero hay que volverlo a decir. Santiago capítulo 3, Versículo 6 es una frase que todo creyente debería tener subrayada en su Biblia. Santiago, el capítulo 3, el versículo 6. Si no lo subrayó ayer, tenga la bondad de subrayarlo ahorita mismo. Santiago, capítulo 3, verso 6. Allí cuando dice, y la lengua es un fuego, coma, un mundo de iniquidad. Esa frase dice mucho, demasiado. Y esa frase debería hacernos pensar mucho, mucho, mucho, mucho, en la seriedad de esto. La lengua, un mundo de maldad. Y también deberíamos tener subrayadas en nuestras Biblias, dada la gran debilidad, el capítulo 3, el verso 8, la última parte donde nos habla y nos dice, llena de veneno mortífero. Llena de veneno la lengua. Y tal vez lo más impresionante no es tanto la palabra veneno, sino mortífero. Porque mortífero quiere decir que es mortal, que lleva a la muerte. Hay venenos que no son mortíferos. Ustedes, en un descuido se tomó un canquil de esos, un... ¿Cómo se llama eso? Un baigón ahora. Antes, canquil era en mi época, sí. Un baigón. Usted echó canquil ahí en las cobijas, ¿no? Yo me acuerdo yo no sé por qué antes donde yo vivía había tanta pulga, hermano. Cuando yo era chiquito, ¿no? Ahora no, ahora en la casa allá donde mi hermana... Tenían la maña de fumigar las cobijas. Eso era un pulguero bravo, yo. Y eso cogían las güeyes. ¿Qué? ¿Tanas? Bueno, es más viejo ya. Eso es más viejo. Canquil, canquil, hombre. Entonces, bueno, de pronto usted se podía intoxicar porque como uno dormía con esas cobijas, pues ahí se tapaba de noche y amanecía. Bueno, entonces le daban agua y cosa, leche, toda la cosa así, ¿sí? Pero aquí no está hablando de un veneno que no tiene contra alguna. O sea, así de mortífera es la lengua. Y yo se lo repito porque fue que eso me impresionó tanto. No puedo expresarles de verdad cómo me impresionó eso. Si, vea, la lengua, un mundo de maldad. Y está ahí metida, insertada ahí, clavada ahí. Es veneno mortal la lengua. Y de nuevo, cuando volví a considerar lo que decía Romanos capítulo 3, versículo 13 al 4. Romanos capítulo 3. Versículo 13 al 14, qué pena. Y dice, hablando de la lengua, dice, sepulcro abierto es su garganta. ¿Eh? Y con su lengua urdieron engaños, veneno de aspides, de nuevo, hay debajo de sus labios. Hay que considerar la seriedad del problema que tenemos con la lengua. Hay que considerar seriamente la gravedad del pecado que cometemos y darle esto la relevancia que se merece. Vuelvo y le repito lo que les dije esta mañana. Nosotros estamos acostumbrados a ver que fornicar es un pecado pero terrible y bueno, si te pillo fornicando, hermano, te disciplina, te pongo. ¿Sí? Y en fin, no, otros pecados y les damos una relevancia tremenda. Pero cuando descubrimos un hermanito chismoso, vulgar, engañador, pues entonces eso no es tan grave. Porque nos habituamos. Y tenemos que reconocer la gravedad de esto. Es grave. Es un pecado grave. Y es una situación grave en la que involucramos a otras personas. Quiero que una vez llamo a Proverbios capítulo 15, verso 4, para seguir considerando la gravedad, la seriedad del problema que tenemos con la lengua y de los pecados que cometemos con la lengua. Proverbios capítulo 15, versículo 4. No lo tengamos en poco, hermano. Proverbios 15, 4. Proverbios 15, 4. Es tan serio esto que dice, La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento del espíritu. ¿Ah? Tremendo. La perversidad de ella es quebrantamiento del espíritu. Es romper el espíritu de alguien. Es destrozar a una persona. Es destrozarnos a nosotros mismos. Proverbios 15:4. Es serio. Es grave. ¿Ah? Y Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras inconsideradas son como golpes de espada. Y luego dice: mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué siente usted cuando se entera que alguien habló mal de usted? Y sobre todo si se da cuenta que eso que dijo era mentira o era injusto. Usted siente como un golpe de espada encima. Decían los abuelos, un planazo. Era un planazo. ¡Pah! Le dieron. ¿Ah? Entonces no tomemos en poco esto. El primer paso para un cambio es entender que es grave, es entender que es serio, es entender que no es un juego. El primer paso para un cambio, una transformación en ese sentido en nuestras vidas, es entender el daño que podemos llegar a hacer, el daño que nos hacemos y que hacemos a otros cuando no utilizamos de manera correcta nuestra lengua. Amén. Ese es lo primero. Ahora, la segunda estrategia sería decidir tomar el control. Una vez uno entiende, uno comprende el impacto que nuestras palabras pueden tener sobre nosotros y sobre otros, necesitamos tomar una decisión. Una determinación. ¿Sabe usted qué es una determinación? Una determinación es algo que usted dice: yo lo voy a hacer porque lo hago, no hay excusa, no hay obstáculo que me frene, yo voy a hacerlo. Eso es una determinación. Entonces, si usted de verdad entiende la seriedad y la gravedad de esto, uno se determina, dice. Yo fallo en la vulgaridad, yo fallo en los engaños, yo fallo con mentiras. Me estoy dando cuenta de eso. Yo soy una persona hiriente cuando hablo, ofensiva cuando hablo. Entonces, yo estoy ofendiendo al Señor con esto. Estoy destruyéndome a mí, estoy destruyendo a otros. Yo tengo que determinarme a mejorar en ese aspecto. Una determinación, una decisión. Ahorita hablaba de la hermana aquí, Luz, ¿cierto? Y perdón que le ponga de ejemplo, hermana, ¿no? Perdóneme eso, perdóneme. Pero esta hermana, si usted quiere verla enojado, métala en un chisme, ¿oyó? Métala en un chisme de algo. Yo nunca la había visto tan enojada en todos mis años de conocerla. Nunca la había visto como se transformó. Eso casi me basé hasta a mí. Dice: hermana, pero cálmese. ¡No! Me dijo así. ¡No, porque a mí eso no me gusta! Y esto tembló, esos cachetes le temblan. Así, hermano. Seguro, yo. Pero cálmese. ¡No! Me dijo. ¡No, porque a mí esas cosas no me gustan! ¿Sabe cómo se llama eso? Una decisión. Yo decido nunca meterme en un chisme. Yo decido nunca prestarle oído al que me venga aquí con cuentos. Y decido tampoco permitir que nadie me meta en eso. Eso es una decisión, una determinación. ¿Pero por qué no tomamos esas decisiones? Porque no vemos eso grave, no vemos eso serio. La Biblia varias veces nos habla de decisiones que tenemos que tomar respecto a eso. Por ejemplo, vamos a mirar estos pasajes de la Biblia. Proverbios 4:24. Vamos a ir en orden y vamos a visitar varios pasajes. 4:24, que dice: aparta de ti la falsedad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Eh? Es la decisión de apartarnos, la decisión de alejarnos de esos pecados de la lengua. Luego podemos mirar también Salmo 34:13. Salmo 34:13. Salmo 34:13. Salmo 34:13. Dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Ahora venga conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios 4, 31, decisiones que hay que tomar. Efesios 4, 31. Efesios 4, 31. Dice ahí, quítese de vosotros toda amargura. Luego dice, enojo, ira, gritería y maledicencia. Quítese la decisión de quitar de nuestra vida estas cosas. Luego viene Colosenses 3:8, Filipenses, luego viene Colosenses 3:8 y dice allí, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Se fija? Está la decisión de desechar estas cosas de nuestra vida. Está también otro texto, el último, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 10. Parece que no era... Ah, sí, sí era primera. Primera de Pedro 3, 10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Ahí está. Una y otra vez, estos son solo ejemplos donde la Biblia nos está mandando, el Señor nos está mandando, apártense, quiten de ustedes eso, no lo permitan, guarden, refrenen, una y otra vez. Y este ayuno, los que hemos participado en este ayuno, creo que tenemos la oportunidad maravillosa de tomar esa decisión en este ayuno. Le decía yo ahorita en el congreso a los muchachos, que la vida consiste en decisiones. El pelado que hoy es marihuanero o bazuquero, un día lo decidió. ¿Sí o no? Independientemente si se crió en la Cazuca o se crió allí en Ciudad Verde o se crió en la 170, independientemente de su pasado, de su entorno, él lo decide. Un día dice, yo decido echar marihuana. Y de la misma manera, cada uno de nosotros, nuestra vida se compone de esas decisiones. Un día decidimos ser... abandonar cierta situación. Un día decidimos. Fue una decisión. De la voluntad, no de los sentimientos. Y si queremos domar nuestra lengua, tiene que haber una determinación en nosotros de eso. Y una decisión de eso. Usted a lo largo de este ayuno ha descubierto, sí, yo tengo problemas con la mentira. Yo tengo problemas con la vulgaridad. Yo tengo problemas con el juicio a otros o con... el chisme y la calumnia, yo tengo problemas con eso. Bueno, ahora lo que sigue es determínese, decídase. Yo voy a salir de esto, voy a mejorar en esto, sea como sea y pase lo que pase. ¿Amén? Amén. Ahora, la tercera estrategia sería: hable lo que menos pueda. Y aquí hay unos testigos bien bonitos. Proverbios 10:19, por ejemplo. Proverbios 10:19. ¿Qué les dice? En las muchas palabras no falta pecado. Esto nos va a quedar muy difícil a los predicadores, pero también tenemos que echarle ganas. Porque sí que hablamos, ¿no? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Ese es un tip, si quieres llamarlo así. Sencillo, pero qué importante es. Hable lo menos que pueda. En las muchas palabras hay pecado, dice. Luego, el Proverbio 17:27, algo similar, dice: el que ahorra palabras tiene sabiduría. O sea que la gente sabia habla poco. Hay algunas esposas dirán, mi esposo es muy sabio, pastor. Mi esposo es recontra sabio. Él se manda una sabiduría a mi esposo. Porque él no habla así. Él es monosílabo, pastor. Ese no. Él dice, el que ahorra palabras, 17:27, el que ahorra palabras tiene sabiduría. Dice, de espíritu prudente es el hombre entendido. Y lo dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios por inteligente. ¿A qué nos invitan esos textos? Hable poquito. No hable tanto. Hay gente que por genética no se... pero sí habla, ¿no? Yo. Hay gente que habla tanto que le hace dar un dolor de cabeza. Yo tenía una amiga así, cuando estudiaba en el seminario, hace muchos años estudié en el seminario. Uy, así, exacto. Yo solo oía eso. Y yo solo le hacía, ajá, para ver si se callaba. No se callaba la bendita. Y usted sabe que es que lo coja una mujer a uno a lengua. Desde allá, desde la 45 con 24, del colegio americano, que allá era el seminario, hasta Soacha, en esos trancones. No había Transmilenio, no había esos puentes que ahora... no había nada. Eso fue hace tiempo. Eso todavía se acuerda. No, no me acuerdo. Y lo cogían una lengua. Yo solo oía así, seguro, así. Y ya como hipnotizado. Yo solo le hacía, ajá. Y así me cogía todos los días. Y entonces como veía que yo no le ponía cuidado, me hacía, oiga, mire. Dios mío, ay, bendito sea Dios. Y Janet la conoció, Gloria. Esa vieja hablaba, hermano. Perdón lo de vieja, no, vea la lengua, lo de, ¿no? La lengua. Indomable esta bendita. Y Eclesiastés 5.3 dice algo semejante, algo semejante. Eclesiastés 5.3 dice, porque de la mucha preocupación vienen los sueños y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Que el necio se caracteriza por algo y es que habla mucho. El sabio habla poco. Entonces yo me puse a mirar un estudio que dice, según estudios, las mujeres hablan un promedio de 20.000 palabras diarias. Aquí hay esposos diciendo, ¿seguro, pastor? Aquí hay esposos diciendo, ¿estás seguro de eso, pastor? ¿No serán más? Jenny no habla tanto, gracias a Dios. Usted lo habrá notado. Todavía no. No, anulo. Si usted lo dice, no. 20.000 palabras diarias habla una mujer. Por Dios, hermanas. ¿Y si son predicadoras? ¿Y si son predicadoras? Por 30.000 pasó la cuenta hace tiempo. Y los hombres hablamos 7.000 palabras diarias, según ese estudio. Según ese estudio, los hombres hablamos 7. Y hay esposas diciendo, ¿seguro pasó? ¿No serán menos? Bueno, pero ya, silencio, a ver qué. 7.000 palabras diarias. Cuando están en la casa hablan 100. Por fuera hablan las otras 6.900. Dirá aquí la hermana, ¿no? Entonces, si, figúrese, y la Biblia dice que en las muchas palabras hay pecado. También ese estudio dijo que las mujeres hablaban más rápido que los hombres. Si no son predicadoras, ¿no? Si no son predicadoras. Y decía el estudio también, que miré allí, que eran más dicharacheras. Por eso hablan más. O sea, todo es con él. A veces yo le digo aquí a las muchachas que trabajan aquí, le digo, hermana, vaya al punto, ¿sí? Porque eso me cuentan desde que se levantaron, todo con peña. No, pelos y señales no, tampoco, ¿sí? Pero empieza, su merced, dígame tal cosa. Y me hablan y yo me da al punto, por favor, sí. Bueno, entonces, usted fue Maús, sí, cogí el bus en la autopista, me espicharon, me dando no sé qué. Y llegué y hablé con el pastor y me comentó tal cosa. ¿Cuántos libros trajo? Es lo que quiero saber. Sí. Oiga, hermano. Y también decía el estudio que a los hombres les molesta tanto la cantaleta de las mujeres, la cantaleta de las mujeres, por el timbre de la voz de las mujeres, y que eso causaba ya en el cerebro del hombre una cosa que como que lo hipnotizaba, lo embotaba todo así. No, de verdad, eso decía el estudio. Lo embotaba así, entonces el hombre. Y que llegaba a crear hasta una, entre comillas, sordera. O sea, que él solo oía lo que interesaba. El resto lo obvia. No, de verdad, así decía. Y que eso, de que las mujeres hablaban más que los hombres, era porque ellas expresaban más los sentimientos dado el diseño de su cerebro. Entonces, comparaban, decían que para hablar y que para expresar sentimientos una mujer tenía como una autopista de 8 carriles, más o menos. Eso es grande, hermano, sí. Y que un hombre tenía un camino rural. Por eso, no, bueno, así es. ¿Sí ve? Pero es que si hicimos pocos hombres que pedimos matrimonio, por eso. Los demás, camino a vivir ya. Son, che, eche para allá a ver. Entonces, ¿cuál es la idea? Hermana, ¿será muy difícil rebajar eso a 10.000 palabras? ¿Diarias? ¿Será? Les pregunto a las hermanitas, ¿será muy difícil reducir eso a 10.000 palabras? ¿A 10.000 palabritas diarias? Porque mire lo que dice la Biblia le está diciendo, cállese. Cállese. Hermano, será muy difícil reducir las de nosotros a 3.500. Porque entre menos hablemos, más domada la lengua, menos problemas, ¿no? Estaba pensando en lo que dijo Jairo ayer, porque él dijo que todos los problemas que teníamos los causaba la lengua. Entonces hoy dijimos, no, todos no. Casi todos. Pero aquellos problemas en los que no nos mete la lengua, la terminamos de embarrar con la lengua. ¿Sí o no? Ahí le di la razón, ahí está. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hablar menos, tratar de hablar menos. Eso es un tic sencillo, pero bueno, trate de hablar menos. Vaya más al punto de las cosas, sea más concisa, más conciso. No cantaletee. Porque en pocas palabras, en esos versículos que hemos leído, lo que nos están diciendo a hombres y mujeres es, cállense, ¿sí? Que los sabios saben callar. Bueno, la cuarta. Es buena es, piense antes de hablar. Y este es un cliché, ¿no? Siempre le dicen a uno. Incluso hay letreritos por ahí que dicen, conecte el cerebro antes de poner a funcionar la boca. Lo ha leído, ¿verdad? Es muy común, es casi un cliché. Esto. Pero es algo que también nos dice la Biblia. Y no me voy a referir solo al cliché en sí, pero voy a tratar de decirle algo más sobre eso. Por ejemplo, mire, Proverbios 30:32. Proverbios 30:32 dice, si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Es otra forma de decir, piense antes de hablar. Piense antes de hablar. Ahora, Proverbios 15:28. Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo piensa para responder. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Tremendo ese texto, ¿eh? ¿Qué hace el justo? Piensa para responder. Y Proverbios 17:28, Proverbios 17:28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios por inteligente. ¿Qué hay, hermanos? Le voy a contar una historia. Para que usted se fije cómo los problemas en los que nos metemos cuando hablamos sin pensar. El otro día estaba en la casa de mi hermano y él me contó una que yo pensé que era un chiste. Y él me dijo, no, fue en serio. Y el punto era que una vez dos esposos se acostaron a dormir. ¿Sí? Ya eran las 10 de la noche, entonces pijamaron toda la costa a dormir. Y entonces llegó una de ellas, la esposa, o alguno de los dos primero, y eso que uno agarra la cobija y dice, denme más cobija. ¿Sí? ¿Le pasa? Denme más cobija. Y entró y le dijo, no, que tengo frío. Y le quitó así, ¿sí? Y el otro agarró y que noto. Pues empezaron a insultar entre ellos ahí. Terminaron dándose golpes. Eso llegó la policía. Me contó él, llegó la policía y todo. Y entonces los llevaron a los dos. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué, cómo así? Entonces, no. Bueno, señora. Y llegó la señora furibunda ya. Entonces, bueno, señora, ¿qué fue lo que pasó? Es que este tal por cual no me quería dar cobija. Y el policía le dijo, no, en serio. Dijo, no, de verdad. Y le dijo, no, es que era eso, Lee, que los policías no podían de la risa. ¿Por qué no le dieron, no sé, ah, la cobija? ¿Se fija? Y entonces cuando uno le da ira, ¿verdad? Uno no mide, uno no piensa, uno le es difícil y termina embarrando la mayoría de las veces. Pero no solo cuando le da ira, cuando uno está dominado por algún sentimiento, por lo general uno no piensa y dice muchas cosas que luego la embarra. Entonces, lo que quería tratar de decirles de más es cómo hacer para pensar antes de hablar. Y al menos dos cositas le voy a decir, ¿sí? Lo primero es que piensen usted en qué momentos ha caído en ese error. Piensen usted, ¿en qué momentos es que ha caído en ese error? ¿Cuántos han caído en el error de hablar sin pensar y por ello decir burradas? ¿Cuántos? Levanten la mano, todos los que les ha pasado eso, ¿verdad? Eso es. Entonces, piensen. Dices que Jenny. No, Jennifer. Ah, no, ella lo pensó muy bien. Pero usted dijo. Piense, piense, hermano. Piense. ¿En qué momento le sucede eso? ¿Le sucedió eso? ¿O habitualmente le pasa eso? Piense, ¿qué sentimientos son los que hay en usted en el momento que eso le pasa? O sea, piense en ocasiones anteriores donde eso le ha sucedido y entonces así usted descubre lo que podemos llamar zonas de peligro. Si usted ya sabe que cuando tiene ira, usted la va a embarrar seguro, ya eso es su zona de peligro. Cuando usted sabe que, por ejemplo, en un momento de gran enamoramiento, usted siempre ha dicho bobadas, entonces, entonces mejor, escuche, entonces mejor tenga mucho cuidado en eso, porque esas son zonas de peligro. ¿Bien? Pero es aprender de lo que ya nos sucedió, aprender de lo que ya nos ha pasado. Eso es importante. Sí, señora, la experiencia. Entonces, ahora, lo segundo es que usted debería hablar con las personas en su entorno, familiares, amigos y eso. Y por ejemplo, si usted descubre que cuando tiene mucha ira, usted suele hablar para embarrarla. Entonces, cuando esté en sano juicio, cuando esté bien, cuando esté tranquilo, hable con ellos. Y dígale, mire, cuando me vean así, déjenme ir. Porque como decía Peter Albeiro el otro día, esa es la peleadora guachimán. Que es la que se para en la puerta y dice, ¡usted aquí no me sale! Y si sale, se va con todo. Pero aquí no vuelve, porque no crea que eso va a ser así, que usted se va y vuelve y ya, ¡no! ¿Aquí hay peleadoras guachimán? El otro hacia allá. ¡De aquí no me sale! ¡De aquí no me sale! Y se paran así en la puerta y todo. ¡De aquí no me sale! Hasta que, no, no. Cuando usted está en un juicio, hable. Diga, miren, miren, cuando ustedes me vean así, déjenme ir, que yo regreso tranquilos. Sí, pero déjenme ir. Esa es una buena manera de no caer en eso, de meter la pata tanto cuando estamos dominados por algunos sentimientos o en algunas situaciones que son zonas de peligro de nosotros. ¿Amén? Amén. Pero va a hablar, ¿no? Hable, hable, ¿sí? Diálogo. Por último, trate con su corazón. Vamos a ver unos versículos que nos demuestran que el real peligro que la real causa está es en el corazón, en el interior del ser humano. Por ejemplo, dos textos, Mateo 12, 34 al 35. Mateo 12, 34 al 35. Mateo 12, 34 al 35. ¡Engendros de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Ahora el 15, capítulo 15, verso 18 al 20. Capítulo 15, verso 18 al 20 dice: pero lo que sale de la boca, sale del corazón. Sí, más claro, ¿eh? Lo que sale de la boca, sale del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces el Señor señala el punto del problema. Y dice, el real problema no es la lengua en sí, el real problema es el interior, lo que hay en el interior. Porque lo que hay en el interior, eso es lo que habla la boca. El corazón rebosa por la boca, mejor dicho. El corazón rebosa por la boca. Entonces, preguntas como, en un momento de reflexión, preguntas como, ¿por qué hablo como hablo? ¿Cuál es la razón de por qué yo hablo como hablo? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Seriamente, ¿no? Seriamente. ¿Ha de verdad tratado de buscarle respuestas a esa pregunta? ¿Por qué hablo como hablo? ¿Por qué hablo mentira? ¿Por qué hablo engaños? ¿Por qué digo groserías? ¿Por qué? ¿Por qué yo chismeo de otros? ¿Por qué juzgo a otros? ¿Por qué? Esa es una pregunta para un momento de reflexión, para un ayunito. Para un ayunito por ahí de mediodía, un día. Un ayunito, ¿por qué hablo como hablo? ¿Cuál es la causa de que yo hable así como hablo? ¿Por qué? ¿Por qué hablo como hablo? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué causa que yo hable de esa manera? Otra pregunta es, ¿cuáles son los pensamientos que me gobiernan que hacen que yo hable así? Entonces usted se da cuenta, por ejemplo, una boca que critica, por lo general es un corazón orgulloso. ¿Sí? Una boca que critica, por lo general, es un corazón envidioso. Entonces, ¿cuál es el real problema? ¿La boca? No, el corazón. Hay que tratar es con el corazón. Una boca que habla vulgaridades, por lo general es un corazón sucio. Una boca que habla doble sentido, hablando en términos sexuales, por lo general es un corazón lujurioso. ¿Se fijan? ¿Ah? ¿Y un corazón desocupado es un chismoso? ¿No? Pero note que detrás de cada palabra, de las palabras, hay sentimientos, hay emociones. Ahora, ¿cuáles son esos sentimientos, esas emociones, esos pensamientos que están haciendo que yo hable de esa manera? Porque el Señor lo dijo aquí, claro, ¿no? Porque lo que sale de la boca, sale del corazón. O sea, que esto da para un ayunito. Usted solo, en su casa, mediodía, un día. ¿Por qué hablo como hablo? ¿Cuáles son los pensamientos que me gobiernan? ¿Cuáles son los sentimientos que me gobiernan? Para que yo hable de esa manera. Quien tiene palabras ofensivas, por lo general, tiene un corazón amargado. Un corazón amargado exuda palabras hirientes y ofensivas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Y en ese mismo ayunito que usted haga, ora a Dios y le pide, tienes que sanar mi corazón, Señor. O de la envidia, o de la lujuria, o del orgullo, o de la amargura, pero Señor, tienes que sanar mi corazón para que yo no hable más de la manera como hablo. Porque al fin de cuentas, Jesús nos revela aquí, nos dice, el real problema es su interior. La lengua solo obedece lo que hay allá adentro. Amén, hermano. Entonces, hay que reconocer la gravedad y la seriedad de la cuestión. Hay que tomar una decisión. Hay que hablar lo menos que se pueda. Hay que pensar para hablar. Y, por último, hay que examinar, tratar con el corazón. Vamos a orar así como estamos sentados. Señor, de nuevo, gracias por este día de ayuno. En victoria terminamos estos dos días. Estamos regocijados. Tal vez ayer en la mañana pensamos qué difícil va a ser. Pero aquí estamos y lo hemos logrado por tu gracia. Y durante este tiempo de ayuno nos ha ocupado el tema de la boca, de la lengua. Lengua que usamos mal muchas veces. Todos los que estamos aquí, Señor. Pero solo tu Espíritu Santo puede traer una conciencia, la gravedad y la seriedad de esto. Solo tu Espíritu Santo puede traer, Señor, el deseo en nuestro corazón de tomar una determinación hoy, una decisión hoy aquí, Señor, con respecto a nuestro hablar. Dios mío, ayúdanos a dominar esta área en nuestras vidas. Porque reconocemos que una boca mal usada daña nuestra comunión contigo, nos daña a nosotros mismos y daña a otras personas también. Pensamos hoy cuánto mal hemos hecho con nuestros comentarios, cuánto mal hemos llegado a hacer con nuestros comentarios. Así que Padre Santo, en tus benditas manos nos entregamos y entregamos nuestros corazones para que tú nos ayudes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.